Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En 2006, el argentino Alberto Maslía dirigió Negro Che, una película documental que, con el subtítulo Los primeros desaparecidos, indagaba en la lucha de los afroargentinos contra la invisibilización a la que han sido sometidos durante siglos por la historia oficial. Más de una década más tarde, como una derivación de aquella película, se grabó en los estudios de la productora de Maslía, Sombra Cine, y con la producción musical y dirección artística de Mariano Agustín Fernández, un trabajo discográfico. Negro Che, Negro Usted es un proyecto colectivo del que participan músicos afroargentinos y reconocidos instrumentistas de la ciudad que propone un rescate de la música negra de Buenos Aires. Como lo aclara el subtítulo de la placa, Postales de una Buenos Aires Negra, el trabajo busca demostrar cómo la música de los esclavos traídos de África explica no solo el candombe, sino también buena parte del tango, la milonga y otros ritmos folclóricos argentinos. El disco tiene como protagonistas principales a las voces de Carmen Giannone y Domingo Delgadino, sobre la base percutiva de la familia Guariló, los mismos músicos afroargentinos que protagonizaron la película en 2006, que han vuelto a reunirse para interpretar tanto obras anónimas tradicionales que se transmitieron oralmente de generación en generación, como para versionar a compositores argentinos y latinoamericanos que forman parte de la cultura de los afrodescendientes. A ellos han sumado sus aportes destacados artistas invitados como Adelio Valdés, Minino Garay, Facundo Guevara, Oscar Pocho Porteño Vega, Pedro Rossi, Toño Arroyo, Diana Arias, Mario Uguzu, Francisco Ichi, Juan Cruz de Urquiza, Tati Calá, Daniel Ruggiero, Martín Morales y Leandro Jimeno. La placa también homenajea a través del tango Patagones al más famoso de los payadores bonaerenses de principios del siglo XX, el mítico Gabino Ezeiza, del que muchos ignoran que también era negro. El nombre del disco y de la película merecen una explicación. Negro Che y Negro Usted eran como se llamaban entre sí los negros porteños. El primer caso identificaba a los que no renegaban de su origen, mientras que Negro Usted se les decía a los que querían ser vistos como blancos, pensando de que de esa forma ascendían socialmente. El verse negro o no, entonces, delimita el territorio y la comunidad con la que trabaja este disco a través de sus 10 tracks. Negro Che, Negro Usted deja evidencia de esa historia cercenada, tergiversada y silenciada de los afrodescendientes en la Argentina, que sigue haciéndose oír en el canto y el tambor que laten en milongas, candombes porteños, milongones, aires de son y rumba con sabor yacero que llegaron con los esclavos negros desde el Caribe al Río de la Plata, y se mezclaron con elementos europeos e indígenas. Escucharemos pues a la familia Guariló, a Toño Arroyo, Diana Arias y Gastón Jalef, desde este disco del año 2019, la canción Pastora. Viene serpenteando la quebrada, la pastora su bajada y su tarararara. Rubia del color de los trigales, con cuerpo de manantiales y su tarararara. Cantan como cantan los que gozan en la vida, ríe como ríe los que tienen alegría. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararara. ¿Quién fue que robó su voz? Que ya no se escucha más. Solita se ve pastar, aquella nube de ovejitas montará. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído el pedregal de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara. Su tarararara. Su tarararara. Diferentes. Seguro que coinciden conmigo en que la música no tiene fronteras, tampoco los géneros, aunque hay algunos que son particularmente de algún lugar y que uno puede identificarlos más de aquí que de allá. Sin embargo, el rock posiblemente sea uno de esos géneros que hoy en el mundo entero se ejecuta, en el mundo entero hay grandes bandas, en el mundo entero hay grandes compositores de rock y por supuesto en Brasil no hay ninguna excepción a esa regla. Aunque no lo crean, allá por principios de los 80, la fantástica y mítica banda Queen estuvo en Brasil, en San Pablo, en el Morumbí. Y por ahí unos amigos, Mauricio Barros y Guto Goffi, que se juntaban para ensayar, pensaron en formar una banda y pensaron que el nombre de esa banda podría ser el de un aviador alemán que había sido en la Primera Guerra Mundial el principal enemigo de los aliados, que se llamó el Barón Rojo, y por eso le pusieron Barón Vermelho. Luego de que fundaron ellos dos ese dúo, Barón Vermelho, se les unió Dede en el bajo y el gran guitarrista Frechat en la guitarra. Ensayaron, no consiguieron a nadie que pudiera ser el vocalista de la banda, invitaron a otro y nadie como que calzaba demasiado. Uno de los que habían invitado, Leo Jaime, recomendó a un amigo suyo que se llamaba así de esta manera, Agenor Miranda Araújo Neto, que posteriormente fue conocido como el gran Cazuza. Barão Vermelho, Cazuza y este Vechi Balanço. Não existe sentada. tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. Diferentes.